Toda la actualidad de Hortaleza ya está en internet, en www.hortalezaenred.org. ¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace? Ahora la radio te necesita a ti. Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante. Infórmate en www.radioenlace.org. Radio Enlace. Tu radio. Tu voz. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Buenas tardes, bienvenidos a La Zona Oscura. Estás en Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada. O también un saludo si nos escuchas desde internet, desde www.radioenlace.org. Un programa dedicado a la investigación musical e investigación cultural orientado a las nuevas tendencias que realizamos cada domingo desde las 7 de la tarde hasta las 8. Una cita sobre todo pues con música, cultura, arte. Te hablaremos de cosas nuevas, también cosas antiguas, pero siempre un poco dedicado dentro y moviéndonos un poco dentro del arte alternativo o independiente. Como por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora mismo, un hombre que acaba casi de cumplir 60 años y acaba de editar un discazo, así como lo escuchas. Love from London es el nuevo trabajo de Robin Hitchcock y extraemos este Be Still. Así suena esto, Robin Hitchcock. I wonder what she's thinking as she's sitting next to me. Although her eyes are open and she's staring at the sea, she's lost in contemplation as her hair hangs to the ground. I wonder, as beautiful as silence and as quiet as a stone. I wonder where she's heading when she goes back into town. Who does she relate to when she puts her money down? Let the darkness fall upon you. Be still, be still. Let the darkness fall upon you. Be still, be still. Let the darkness fall upon you. We'll be right back. Para quitarse el sombrero de este primer trabajo que ha hecho Rodin Hitchcock, con esa canción que escuchamos, Be Still, el viejo Rodin Hitchcock, el hombre que fundió a Lennon, a Barrett y McGinn, el único joven músico inglés que se negó a ser punk en 1977. El escritor de letras surrealistas, estremecedoras, va a cumplir 60 años, lleva montones de discos grabados y ahora nos entrega una de sus mejores obras, Love from London. Esa última obra que le acerca un pelín más al pop que las otras debido a los múltiples arreglos e incluso en este último trabajo da un homenaje a John Cale más a John Cale Max tétrico en el tema Harry's Song. Seguimos en la zona oscura, seguimos desde Radio Enlace anunciándote más cosas, porque por ejemplo, si te hablamos antes pues de una novedad como es el nuevo disco de Rodin Hitchcock, este Love from London, vamos a hablar pues de algo que se inició ayer en Monterrubio, de la Serena en Badajoz, que fue la tercera edición de los acústicos al fresquito, concretamente con la banda Imaginando un Color, ganadores del concurso de maquetas que se ha organizado de forma paralela. Se celebran en el Hotel Coto de La Serena, turismo rural y encuentro en la distancia corta y en acústico con artistas de la talla de Antonio Arias, el día 29 de junio, Fernando Alfaro, el día 9 y 10 de agosto, Julio de la Rosa, el día 24 de agosto. También es una oportunidad para tomar el pulso a nuevas propuestas extremeñas como Choret Bird o el dúo Olivenza, más el homenaje que se rinde a bandas como 091 y Surfing Bichos durante este año. Precisamente, lo que escuchamos ahora es Antonio Arias, un recuerdo de este tema titulado El ordenador simula el nacimiento de las estrellas. Ojo, el ordenador simula el nacimiento de las estrellas. Y qué gran razón, ¿verdad? La música de Antonio Arias, cantante y bajista del grupo Lagartija Nick. Desde Granada, en solitario, músico inquieto y vital a sus casi 50 años, no para de componer, crear e intentar buscar la innovación de la música, investigar en definitiva. Ha colaborado con 091, con Lagartija Nick, componiendo en estilos muy distintos, y luego es de resaltar esa colaboración tan especial en el disco Omega, con Enrique Morente. Seguimos con más cosas, seguimos con más presentaciones, porque, por ejemplo, otra fiesta. Si antes hablábamos de esta, bueno, poníamos el disco de Antonio Arias referente a esa fiesta, hablando de Monterrubio, de la Serena Badajoz, que empezó ya este fin de semana, los acústicos al fresquito con Antonio Arias, Fernando Alfaro, Julia Rosa. Pues otra fiesta que está también preparada es una que se va a celebrar el día 29 de julio, que se está ya gestando. Se cumple el primer aniversario del sello discográfico Sonido Muchacho. Así harán un concierto con varias bandas. La celebración será en la sala Rock Palace de Madrid y finalizará sobre las 6 de la mañana. Tocarán grupos como Juventud Cuché, Tigres Leones, Siesta o Terrier, y otros grupos amigos del sello como Fabuloso Combo Espectro, los Sticks, Kirkir y El Pardo se unirán. Pues bien, cómo no, también van a tocar este grupo, los Fabuloso Combo. Ahí están, con este Pincho o Pellizco. Sonaban el Fabuloso Combo Espectro, ahí estaban Pincho Pellizco, era la canción que escuchábamos aquí en la Zona Oscura, la que hemos elegido en el equipo de este programa para pincharla. Ahí estaban Fabuloso Combo, son, atención, Sara a la batería, Raúl a la guitarra, Roberto al bajo, Miguel saxo y teclados, y acaban de publicar pues este disco homónimo de 10 temas editados solo en vinilo, post-punk. De hecho, yo diría que casi son más garaje que punk. Nosotros seguimos en la zona oscura, seguimos desde Radio Nace, dándote a conocer nuevos trabajos, nuevos grupos como el fabuloso Combo Espectro, lo que escuchábamos, el nuevo trabajo de Robin Hitchcock, que es lo que estuvimos pensando al principio del programa, un recuerdo dedicado a Antonio Arias, y como no, otro de los grupos que están de plena actualidad, es porque también acaban de editar un tercer disco, este se llama Fragmentos de una explosión, nos referimos a Muy Ferini, y tiene temas tan curiosos como este Salir de esta ciudad. Espectacular la música de Muy Ferini con este tema titulado Salir de esta ciudad. El dúo navarro que editan su tercer disco, Fragmentos de una explosión, abandonan el folk para acercarse a un pop más elaborado. Ahí estaban Edu Ugarte y Juan Maridín, letras directas que hablan de reacciones personales, de salidas nocturnas, viajes o desengaños para acercarse más a un público más heterogéneo, textos sinceros y realistas. Según dicen ellos, la vida diaria es la mejor influencia para escribir y plasmar las ideas, pero también lo es la imaginación y la ficción. Y qué gran razón, ¿verdad? Pues bien, Muy Ferini, nuevo trabajo, el tercero, Fragmentos de una explosión, y también desde la zona oscura presentamos a otro grupo que pasó por este programa y que también acaba de publicar otro trabajo. Se llaman, de hecho, este saldrá el día 2 de julio, se llama Victoria Mística, y te adelantamos ya lo que es este tema de extraído de este Victoria Mística, el nuevo álbum de los Triángulo de Amor Bizarro. Estrellas Místicas era lo que sonaba del Triángulo de Amor Bizarro. Atención, nuevo álbum, Victoria Mística, que saldrá publicado el día 2 de julio. Considerados uno de los puntales de la actual actitud alternativa, y han logrado un sonido único que ya es un referente. Entre otras cosas, ha dado nombre a la nueva escena Galician Bizarre en su comunidad. Victoria Mística ha sido víctima de continuos retrasos, hasta se ha visto afectados por el reciente terremoto de Sichuan, pero por fin está aquí. Ya está aquí el álbum. Es un álbum visceral, exigente y honesto, grabado en La Coruña por Roberto Mayo y mezclado por Manny Nieto, el reputado productor de Los Ángeles, que ha trabajado con gente como Heart, The Breeders, Circle Jerks, etc. En diversas localizaciones también en Asia ha sido grabado, aparte de La Coruña. Triángulo de Amor Bizarro, gran banda y gran adelanto de este álbum tan esperado. Nosotros seguimos desde Radio Nace, desde La Zona Oscura. Y aprovechamos para hablarte también de cosas interesantes, pues como por ejemplo la charla debate en Madrid. La solidaridad es imparable en defensa de las libertades civiles y políticas. Enjuiciamiento en la Audiencia Nacional contra el independentismo gallego. El lugar, la CAU, en Tirso de Molina, número 8, primero en Madrid. Y la fecha será el lunes mañana 24 de junio a las 7 y media de la tarde. Convoca la Plataforma de Solidaridad de Madrid. Mañana será, apunta, charla, debate en el account, en Tirso Molina. Que no quieren testigos, que no quieren voces ajenas a sus noticieros, donde las bombas son inteligentes, las guerras son humanas. Nos vamos ahora mismo a otra charla también convocada, que serán los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo. Jueves 27 de junio, esto será en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Madreña, en Oviedo, Asturias. Será el jueves 27 de junio a eso de las 8, entre las 8 y las 10. Y que intentarán una charla que servirá para aclarar un poco los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo, para todos aquellos muy adecuados en las fechas que están llegando ya. Vamos, la verdad, nunca saber la verdad, jamás. Estos sinvergüenzas que en nombre de la moralidad son inmorales, que en nombre de la libertad la aplastan, que en nombre de la vida matan. Que nos digan no. Que nos digan que no estarán haciendo con los civiles o con los que consideran enemigos que encuentran a su paso. Pero hay otros peores, los sumisos, los cómplices, los que se arrastran, los compasas, los pelotas, los chupatintas, los indignos, los arrastrados, los bien pagados, que desde este gobierno desprecian a su pueblo y se alían con el imperio. Que nos digan que nos digan. Poderosos, que en este pueblo aún hay dignidad para enfrentarse a la muerte y a la batalla. deciros que vuestro imperio no nos gusta. No combatiremos siempre, siempre, siempre. Hoy José Couso, nuestro hermano, estés donde estés te digo, rodeado de este pueblo valiente, que odiamos la guerra de los ricos. Y que Bush, Bled y Aznar solo tienen un nombre. Solo tienen un nombre. ¡Asesinos! Con todo esto, aprovechamos para escuchar más cosas. Atención, antes de nada, también comunicarte que mañana lunes a las 9 de la noche, en el bar La Noche Boca Arriba, en la calle Salitre 30 de Lavapiés, presentación de Azaritmos, que es todo lo que está haciendo, esas presentaciones poéticas que está haciendo Bolo García, que estuvo también aquí en la Zona Oscura presentando lo que va escribiendo, los libros, los eventos que va haciendo referentes a la poesía y trasladar pues lo que es la poesía entre jóvenes y también, ¿por qué no?, también gran DJ de música y mucho más. Lo recomendamos, mañana lunes a las 9 de la noche, en La Noche Boca Arriba, en la calle Salitre 30 de Lavapiés. Seguimos con más cosas en la Zona Oscura, seguimos con más música. Siri Sally y este Minor Fights and Major Fields es el nuevo álbum que acaban de publicar los Siri Sally, no te lo pierdas. Escuchamos el tema de Siri Sally, este Crisis, Crisis, Tanity, y estamos, era lo que sonaba, era puro rock, hard rock melódico, con toques de punk, facturado por 5 jóvenes afincados en Madrid, y que se hacen llamar Siri Sally. Acaban de publicar su primer CD, o larga referencia, titulado Minor Fights and Major Fears, Peleas Menores y Miedos Mayores, un EP al que precedía su anterior trabajo en formato EP, el Cranfield Before Fall. Pero quién mejor para hablarnos de todo ello que su vocalista Sam, que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Sam, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien, bien. Vale. Bien. Bueno, Sam, pues supongo que lo mejor sería que nos hicieras una breve presentación del grupo, ¿no? ¿Quiénes formáis actualmente el grupo Siri Sally? Bueno, pues Siri Sally somos cinco personas actualmente, somos todos de Madrid menos nuestro bajista, que es italiano, Uh-huh. Y bueno, el grupo nace en marzo del 2011. Hemos tenido algún cambio que otro, porque inicialmente nuestro guitarrista se marchó a vivir a Inglaterra y lo tuvimos que sustituir por otra persona, que es José, nuestro actual guitarrista. Y bueno, en la actualidad ya se ha consolidado un poco el quinteto y bueno, pues somos cinco de momento. Sí. ¿Cómo surgió la idea de seguir con este proyecto? Después de dejar a Los Cachorros y seguir con Sirisari, ¿una idea que ya venías gestando desde hace tiempo o ha sido algo premeditado, de sorpresa? No, bueno, vamos a ver, la historia es la siguiente. Santi, que es uno de nuestros guitarristas, y Pablo, que tocaban juntos en Los Cachorros, y era un grupo que hacían, digamos, una vertiente un poco distinta a la que nosotros hacemos ahora, y bueno, decidieron dar una revolución un poco a su trayectoria. Santi en un principio cantaba y tocaba la guitarra, y bueno, de ahí fue un poco mi entrada, porque queríamos hacer, o sea, la idea que tenían era dar un giro y empezar a hacer líneas más enfocadas al punk rock en inglés, y bueno, con mi entrada pues empezó lo que es Silly Sally, ¿no? Ese grupo quedó atrás, que era un proyecto que ellos tenían antes, y ahí oficialmente nació Silly Sally. En ese momento éramos cuatro. Y luego posteriormente entró nuestro segundo guitarra, que es el chico este que os he comentado, que luego se Juan Andrés, que ahora lo sustituyó en nuestro actual guitarrista. Que por cierto, ¿de dónde viene el nombre de Silly Sally? Bueno, Silly Sally fue un pues como siempre, ¿no? Cuando yo me incorporé al proyecto, se decidió, pues eso, refundar, digamos, lo que ellos tenían en un nuevo concepto, y pues evidentemente teníamos que buscar un nombre, ¿no? Entonces en el pool de ideas que surgió, pues cada uno hizo unas cuantas propuestas y Silly Sally pues fue, digamos, la opción que más gustó entre todas las que surgieron en su momento, y es ni más ni menos, está basado en un personaje infantil anglosajón. ¿Sí? Que digamos que aquí ya no se conoce, pero que bueno, tiene un, el mundo anglosajón tiene cierta trayectoria. Es digamos un personaje que es semi-humano, semi-payaso, que entretiene a los niños. Entonces, sí. Bueno, pues simplemente esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Simplemente. Vamos a escuchar, Sam, un tema que es el que abre el disco, que se llama Iris Summer Before Fall. ¿No cuentas un poco de qué va esto? Pues mira, Iris Summer Before Fall fue una canción que compusimos en un momento determinado, como una canción más dentro del repertorio que teníamos en su momento, pero bueno, coincidió que digamos es una canción a la que le tenemos cierto aprecio, porque fue la canción que seleccionaron en su momento para incorporar una banda sonora del videojuego de la película Rec 3, que bueno, me imagino que habréis leído por ahí un poco nuestra trayectoria. Y bueno, la canción un poco habla del momento del cambio en la vida de las personas, en las que pues llega un momento en que a lo mejor todo lo ves de una determinada manera y te das cuenta que de repente que quizás están cambiando las cosas a tu alrededor, ¿no? Entonces un poco de eso. Nada, tengo cierto cariño. Seguimos en la zona oscura, seguimos desde Radio Unace. Estamos con Sam de Siri Sari presentando este nuevo trabajo, Minor Fights and Major Fears. Sam, una pregunta. ¿Por qué habéis decidido titularse este disco? Peleas menores y miedos mayores, ¿no? ¿Es una denuncia social al sistema o al miedo que nos impone? No, bueno, la idea es la siguiente. Muchas veces queremos plasmar con el título del disco que muchas veces la mayor parte de la gente se suele perder en las pequeñas problemillas o peleas que tienen cotidianas, que quizás son poco importantes y no presta a lo mejor atención a los problemas que deberían ocupar sus mentes, ¿no? A los verdaderos problemas que tenemos todos en la vida, pero que a lo mejor por nuestro día a día frenético de ocuparnos simplemente de lo que tenemos delante, pues no somos muy conscientes de estas cosas que realmente son de las que nos deberíamos preocupar. Eso es un poco la idea del concepto del título. Sí. ¿Cuál sería para ti el objetivo ideal de Siri Sari? ¿El objetivo? Sí. Bueno, nosotros somos un grupo, digamos, no somos un grupo profesional, ¿no? Como la mayor parte de la gente que hace música en este país, ¿no? Sí. Nuestro objetivo es, bueno, nos encanta la música, nos encanta este estilo de música que hacemos, todos más o menos tenemos las mismas influencias de toda la vida y no es ni más ni menos que pasárnoslo bien, intentar hacer cosas que nos gusten y, sí, y intentar dar lo mejor nosotros mismos, pero realmente pretensiones grandes no tenemos, simplemente disfrutar un poco con lo que hacemos y hacer las cosas bien. Uh-huh. Sam, vuestro sonido recuerda un poco a grupos como Novsk, Rise Against, Bad Religion, The Stendence, o el punk californiano, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que, bueno, cuál ha sido el grupo que más te ha marcado para formar Siri Sari? El sonido. ¿De quién eres fan? ¿Que más nos ha marcado? Sí. ¿En general a todos? Sí, o pues, sí, por ejemplo. Pues es complicado, ¿no? Porque sobre todo la gente muy muy melómana como somos los cinco, sí, pues es difícil quedarse con un grupo, ¿no? Todos venimos un poco de lo que has comentado tú, hemos escuchado mucho punk rock y desde hace muchos años, ¿no? Sí. Y todos tenemos ciertas influencias que compartimos, como es, por ejemplo, los grupos que has dicho, ¿no? Pero no hay ningún grupo, digamos, que a todos nos una en un concepto, ¿no? Sí. Sería complicado. Sí. Sería complicado, la verdad. Y una pregunta, hablando ya de este nuevo trabajo, este Minor Fights and Major Fears, ¿cómo ha sido la grabación de este nuevo trabajo, productor? ¿Ha cambiado el sonido respecto a vuestro anterior EP, al Cranfield Before Fall? Sí, bueno, la verdad es que nosotros, es nuestro primer disco, como sí, tal. Tuvimos una experiencia anterior grabando un EP con motivo de la participación de nuestra canción Night Summer en el videojuego que te he comentado antes. Sí. Pero como disco, este es el primer disco, ¿no? Y bueno, la experiencia ha sido realmente, realmente enriquecedora para todos nosotros, ¿no? Hemos grabado en los estudios Ángel de Madrid. Sí. Con Ángel Muñoz, que aprovecho para mencionarle. Sí. Y la verdad es que ha sido una grandísima experiencia trabajando mano a mano con él. Bueno, hemos tenido algún problemilla que otro, pero al final la verdad es que estamos muy contentos y nos ha enriquecido a todos. Hemos crecido bastante a nivel, tanto a nivel musical como a nivel de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Son, claro, una experiencia verdaderamente enriquecedora. Sí. ¿Y cómo es esa explicación de que habéis habiendo grabado en Madrid, habéis elegido un sello granadino, ¿no? Weird Punk, ¿no? Para una distribuidora. Bueno, la verdad es que el contacto con Weird Punk surgió a raíz de la participación de la canción en el videojuego, ¿no? Ahí surgió, sí, un poco nuestra relación con ellos y la verdad es que se mostraron bastante, bastante partidarios de seguirnos un poco la pista. Y bueno, la verdad es que como nunca perdimos un poco nuestro contacto con ellos, cuando se enteraron que íbamos a meternos en el estudio a grabar nuestro primer disco, pues nos ofreció la oportunidad de lanzarlo con ellos. Y bueno, pues evidentemente es un sello bastante bastante potente dentro de nuestra escena y fue una gran oportunidad. Entonces, bueno, pues, sí, de momento estamos trabajando con ellos, sí. Vale, vamos a escuchar entonces otro tema. Sam, este, bueno, creo que es el corte número 9 que estás grabando aquí un vídeo, me dijiste, ¿no? Ahmadinejad Plays the Rams, ¿no? Sí. Difícil pronunciarlo, sí. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? ¿Cómo os ocurre la idea, o el tema, o esta letra? Bueno, pues la verdad es que esta canción fue un poco, aportó la idea a nuestro bajista, Katsa. Habla un poco de Ahmadinejad, que es el presidente iraní, pero la idea que subyace es que muchas veces, a pesar de que, por ejemplo, en este caso se nos vende a Occidente que esta persona es lo más parecido al demonio que podemos imaginar, pues hay veces que merece la pena investigar un poco más y analizar un poco más las cosas para darte cuenta que quizá lo que te venden los medios no es siempre lo peor, ¿no? Porque en concreto, si analizas la situación en Irán, la alternativa que había Ahmadinejad en su momento, sobre todo cuando llegó al poder, era incluso peor, ¿no? Y eso es algo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces eso es un poco el concepto que tenemos, que queremos trasladar con esa canción, ¿no? Ahmadinejad, Praise the Ram, era el tema de Siri Sari que escuchábamos en la zona oscura en Radio Nace. Seguimos con Sam, presentándose un nuevo trabajo, ese Minor Fights and Major Fears, que por cierto, Sam, estábamos escuchando un tema que me temo, vamos, por lo hablado, que estés grabando aquí un vídeo, ¿verdad? Ahora, reciente. Sí, estamos ahora trabajando en ello, ¿no? Estamos en plena grabación. Bueno, hoy incluso antes de estar con vosotros, pues hemos estado el día grabando escenas y grabando cosas. Bastante, una experiencia bastante enriquecedora también para nosotros. Y sí, pues vamos a lanzar este primer single del disco junto con el lanzamiento de este vídeo. Esperamos que sea ahora durante el mes de julio. Y bueno, pues la verdad es que también una experiencia para nosotros. No hemos nunca grabado un vídeo musical y la verdad es que todo una experiencia, como te comento. Sí. Sí. Sam, ¿estás de acuerdo en que la industria de la música no hace tanto eco como pasó quizás hace 12 o 14 años en bandas de hardcore y de punk? Pues la verdad es que sí, ¿no? Es un tema bastante recurrente y de lo que se ha hablado en muchos foros, ¿no? Es cierto que con el paso del tiempo, con la explosión de la nueva era tecnológica y de las nuevas corrientes, pues quizá este tipo de estilos pues se han quedado un poco en el olvido, ¿no? Sí. Parece como que no son todo lo no digo, o sea, que me ocurre decir comercial, pero no es exactamente lo que quiero expresar, ¿no? Como que no son tan benevolentes o tan aceptados como pueden ser otras cosas, ¿no? Entonces, la gente que hacemos esto, que es cierto que nos encontramos con, a lo mejor, con más trabas que otra gente que opta por hacer otras cosas, ¿no? Pero aún así, en general, todo el panorama de independientes en este país está bastante crudo. Sí. ¿Creéis que ahora es más fácil o más difícil empezar a rodarse con un grupo? Y en caso de bandas ya veteranas, ¿creéis que lo tenéis mejor o peor que entonces? ¿Qué hace años? Sí. ¿Dices? Sí. Bueno, la verdad es que mejor y peor, porque mejor porque antes había menos medios de los que hay ahora. Ahora con la verdad es que con internet, con la globalización que hay en el mundo, pues la verdad es que es mucho más fácil conectar con gente, apoyarse y digamos compartir cosas, ¿no? Sí. Pero luego la verdad es que tiene inconvenientes, porque hoy en día hay tal avalancha de grupos y de conciertos y de cosas que rodean al mundo musical que quizás es difícil quizá prestar atención a gente que se merece que le presten atención, ¿no? Antes había menos avalancha, había menos grupos. Y sí que digamos que al haber menos grupos, pues sí que quizás se presta un poquito más atención a algunas cosas, pero bueno, sí. Sus pros y sus contras, sí. San, ¿crees que, como dicen algunos, hablando un poco de todo esto, ¿no?, y viniendo aquí al caso, la música está muriendo, o quizá lo que agoniza es un conjunto de estructuras? Para ti. No, pero yo pienso que la música no está muriendo, ¿no? El tema es que, como te digo, hay una sobreexposición, digamos, a la música, ¿no? Cosa que no había antes. A mí me llama la atención porque en nuestra época, digamos, cuando nosotros éramos adolescentes, pues la persona que realmente le gustaba la música, pues se lo tenía que currar un poco más, ¿no? O sea, claro, el acceso a la música estaba mucho más limitado. No, el que sabía de música, sabía de música, ¿no? Y ahora, si te quieres empezar a cultivar, pues te metes en internet, te descargas todos los discos y enseguida, digamos, que te puedes poner al día de una manera un poco artificial, ¿no? Porque creo que lo suyo es adentrarse en este mundo de una manera un poco más real, ¿no? No tan artificial como hace alguna gente, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, y bueno, claro, todo es respetable. Sí. San, ya para finalizando lo que es esta entrevista, ¿cómo va la gira de presentación de este nuevo trabajo? ¿Conciertos pendientes dentro de poco? ¿Alguno? Sí, bueno, pues tenemos algunas cosillas, ¿no? En un inicio vamos a hacer un concepto de presentación del disco en junio, pero bueno, al final hemos decidido posponerlo para después del verano, pero bueno, tenemos alguna que otra fecha importante. Dentro de 2 semanas vamos a ir a Cádiz, lo tenemos marcado en el calendario con su collador sí, y rojo y todos los colores, porque sí, hemos tenido la oportunidad de participar la gira de presentación del último disco de Gas Drummers, y bueno, vamos a tocar con ellos en Chiclana y en Jerez, y la verdad es que una extraordinaria oportunidad para nosotros, siendo un grupo de referencia como son ellos. ¿Qué día será, más o menos? ¿En julio? Es el 5 y el 6 de julio. Vale. Vamos a estar allí con ellos en su gira. Qué bueno. Y luego ya en Madrid tenemos pendiente de cerrar una colaboración en un concierto que van a hacer unos amigos nuestros de Madrid, que son Friday Things con Backflip. Sí. Que es un grupo de Pamplona que vienen a tocar y estaremos acompañándoles también. Y luego quizá hagamos un impasse en agosto. Bueno, tenemos alguna cosilla que todavía quizá pueda surgir en agosto, pero ya retomaremos con fuerza en septiembre con más proyectos y más fechas. Más o sea, que la gira más próxima, bueno, lo que es el directo más próximo, apuntamos el 5, 6 de julio, ¿verdad? Lo inmediato. Sí, 5 de junio en Jerez, en Chiclana, con Cámaras. Vale, y ya para finalizar, Sam, pues la última pregunta que siempre hacemos a todo aquel que pasa por este programa, por los micrófonos, ¿cuál es la zona oscura, en este caso, de Sirisari? ¿Cuál dirías que es? La zona oscura de Sirisari. Sí, siempre acabamos preguntando. Pues es complicado, ¿no? Me pillas un poco fuera de juego. Pues quizá la zona oscura es los momentos de crisis que podemos llegar a tener en el grupo, ¿no? Muchas veces son chorradas, pero quizá les das demasiada importancia y te metes ahí en un bucle que a veces que te asustas, ¿no? Y luego se pasan las cosas en 5 minutos y dices, joder, vaya chorrada que nos hemos estado preocupando, ¿no? Pero bueno, así a vuela pluma y sin darme tiempo a pensarlo, yo creo que diría eso, ¿no? Esas pequeñas zonas oscuras, las que nos metemos a veces todos los grupos entre nosotros con verdaderas chorradas, pero bueno. Ocurre. Sam, pues entonces, en directo seguimos. Muchas gracias por atendernos, Sam, durante esta media hora, dando a conocer el trabajo del grupo y la formación en sí con este nuevo trabajo. Os deseamos mucha suerte con este nuevo proyecto, Sirisari, y empezamos a que todo aquel que nos esté escuchando en este programa, para seguiros a través de internet, vuestros pasos, tenéis alguna página web también, ¿no?, aparte de Bandcamp, del Facebook. Sí, tenemos Facebook y tenemos Twitter, o sea, sí. De momento ahí estamos. Vale, o sea, que quien quiera ahí seguir esos pasos, ahí pone Sirisari en el Google, ¿no?, en el buscador, ya pone Facebook, sí. Twitter y ya aparece todo ahí. Y ahí salimos también, ¿verdad? Sí. Perfecto, Sam, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo, hombre. Muchas gracias. Seguimos desde la zona oscura, nos despedimos, así que nos queda ya lo que es la parte final. Recuerda que nos puedes sintonizar pues a través de las redes sociales, a través del Facebook, con el nombre de Edu Skinny, a través de Twitter, la zona oscura RAD, MySpace, la zona oscura radio, blog, la zona oscura radio.blogspot.com. Así que un saludo y nos vemos la semana siguiente. No faltéis a la cita, os esperamos. Hasta luego. myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura. Separemos nuestras vidas. Es mejor.